bueno, ustedes perdonen, amigos, todas las burradas que uno habla aquí en el escenario. Bueno, como dice la gente, ya más de una vez, ¿no? Alguien ha dicho que si los burros desfilaran, nosotros tendríamos que llevar la bandera. ¿Para qué vamos a hablar? Si burro hay en todos lados, ¿no es cierto? Bueno, burro como el tipo ese que dice que un día le ha preguntado a otro en el correo, le ha dicho, che, dice, ¿cómo se escribe bala? Y el otro le ha dicho, ¿cómo suena? Y ha escrito, ¡pum! Bueno, mejor vamos a seguir empujando este torrente de canciones. Ahí entonamos ahora esta rítmica de samba que le canta a un oficio. La samba del carpintero. Fragante que hay en su taller.